es festivo. Hoy es festivo. Disfrútalo. Disfrútalo con Latidos FM. Tu vida y tu corazón.

Latinos App en tu iPhone. Latinos FM. Un nudo en la garganta, con el alma hecha pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado. Pasado tanto tiempo desde el día aquel que te fuiste de mi vida y no supe entender. No sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño. Solo quisiera decirte cuánto te extraño, que mi vida ya no es vida desde que no estás. Solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Disfrútalo con Latinos FM. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca. Me aloca el roce de tu piel.